Cabros, sábados de 22 a 0. It's only house music. Metro 95.1, sonido urbano. Bienvenidos amigos, aquí estamos para una nueva edición de Brothers. Estás en Metro 95.1, mi nombre es Agustín de Festa Bros. Y junto a Nico en la música te vamos a hacer compañía hasta las 24 horas cuando comience Hernán Cataño con su programa Resident Brothers. En la puesta en el aire está Guille Campos, en la edición Sergio Aceaniega. Nosotros le mandamos un abrazo grande a Javier Zucker, que acaba de terminar con Zucker Attack. Y damos comienzo al programa de hoy, que tendremos en el tercer bloque un Classic Time increíble, en el cuarto el Special Guest a cargo del rosarino Jay West. Dicho esto, damos comienzo al programa. Suena desde Better Listen Records, Ari Vlad haciendo Carla Plan. Bienvenidos. Brothers. Costa Gross. Thank you. Metro Buenos Aires. 95.1 Brothers. El último release de Nervous Records, Scream That Soul haciendo Jame On Me, el remix de Mark Lowe. Brothers. Conectate con nosotros, estamos en Facebook, Twitter e Instagram, @festabros. Llega Purple Disco Machine haciendo Body Funk en el remix, el ascendente Clapton. www.festabros.com. www.festabros.com. Brothers. Metro951.com. Metro. Sumate al impulso. Metro Now. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en Metro951.com. Metro Now. Escucha los mejores momentos del aire y disfruta de contenidos exclusivos. Metro951.com. La música está en la mente. El house la libera. Brothers by Festa Bros. Metro. Abriendo nuestro segundo bloque de Brothers por Metro 95.1. Quédate que hay mucha música por delante. Nos queda el Classic Time y nos queda el Special Guest a cargo del rosarino Jay West. Brothers. Esto que está sonando salió para Freiheit Records, el sello de Hush. Suena Poe haciendo Throw Glass. Brothers. Only house music, but I like it. I'm though you're looking out, you're missing what's inside. Inside. @metro951. Interactúa. Brothers. Music, but I like it. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Festa Bros. It's only house music, but I like it. Escuchando anteriormente era Top Bag haciendo hits Brothers. Todos los sábados a partir de las 24 horas Together en Brandy Costanera. Esto queda en Avenida Rafael Obligado 6920. Para más información sobre Together, métete en facebook.com/together.buenosaires. Brothers by Festa Bros. Ahora llega Kenny Hawkes junto a Lewis Carver haciendo Play the Game. We'll be right back. www.festabros.com. It's only house music, but I like it. Comunicarte a través de los sonidos. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿A tus amigas les encantan tus reposeras de madera? Metro On Demand. Volví a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com. La noche suena a tu manera. Brothers by Festa Bros. Metro 95.1. Sonido urbano. Aquí estamos abriendo nuestro tercer bloque de Brothers por Metro 95.1. Estamos comenzando la segunda hora del programa. Conectate con nosotros. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram, @festabros. Brothers. Lo que estás escuchando es un gran track de Pete Moss. Esto es Connective. Thank you. www.festabros.com. Brothers. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. It's only house music, but I like it. Will we receive without ever asking? Recordá que el próximo bloque, en el último, tendremos el special guest a cargo de Jay West. Lo que pasaba era Weekend Player haciendo We'll Be There For You. Ahora sí, lo que llega es el reconocible sonido de Dirty Vegas. Esto que suena. es Days Go By. Brothers. www.festabros.com